vueltas, por favor. Hace tiempo que te noto muy rara. Hace tiempo que ya no vienes. Hace tiempo que duermo solo, abrazado a mi almohada. No me mientas, por favor. Tus palabras ya no me convencen. Tú me dices que estás ocupada y se te nota en la mirada que me mientes y me engañas. Y dime tú, ¿qué le has hecho? Que no te puedo olvidar. Estás clavada aquí en mi pecho, como una herida que no quiere sanar. Y esto va para un amigo, para Tony Aguilar. Por favor, tus palabras ya no me convencen. Tú me dices que estás ocupada y se te nota en la mirada que me mientes y me engañas. Y dime tú, ¿qué le has hecho? Que no te puedo olvidar. Estás clavada aquí en mi pecho, como una herida que no quiere sanar. Y dime tú, ¿qué me has hecho? Que no te puedo olvidar. Estás clavada aquí en mi pecho, como una herida que no quiere sanar. Y dime tú, ¿qué me has hecho?